Hoy vamos a hablar con la coordinadora de gestión de fondos de la ONG, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Claudia Samkan, quien nos comentará sobre la conferencia del medio ambiente llevada a cabo en Marruecos. El evento en Marruecos, la COP22, fue la conferencia de partes del cambio climático, la número 22 que se realiza. Y esta conferencia y estas conferencias se dan en el marco de la Convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Entonces creo que es importante entender la relevancia o no de este espacio, en especial en la COP22, después del Acuerdo de París. Entonces el Acuerdo de París se realizó durante la COP21, que fue el año anterior, y como su nombre lo dice, fue realizado, la conferencia tuvo lugar en París. Entonces, a partir de esta COP21 salió el acuerdo que representó un momento histórico y un compromiso histórico de todos los estados miembros para combatir el cambio climático. Entonces, uno de los principales resultados del Acuerdo de París fue el compromiso de mantener la temperatura media por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y hacer un esfuerzo mayor por no alcanzar los 1.5. Entonces, según los estudios y según los pronósticos que han hecho científicos desde hace muchos años, desde el 92, que se dio la cumbre de la Tierra y que venimos conociendo y escuchando sobre los gases de efecto invernadero, la capa de ozono, etcétera, etcétera, se ha determinado que el aumento de la temperatura de la Tierra puede generar y está ya generando situaciones que ponen en peligro la forma de vida que tenemos. Entonces, y se han construido como proyecciones o trayectorias de qué pasa si aumenta 1 grado centígrado, qué pasa si aumenta 1.5, qué pasa si aumentan 2 grados centígrados. ¿Y qué dicen esas proyecciones? Lo más relevante tiene que ver, por ejemplo, con el deshielo y con el aumento del nivel del mar. Obviamente aumenta la temperatura, hay deshielo, eso hace que aumente el nivel del mar, pero eso además tiene un efecto en todos los ecosistemas que realmente es devastador y son cosas que estamos viendo desde ya. Entonces, no hemos alcanzado los 1.5 grados todavía de aumento en la temperatura, pero vemos, por ejemplo, cómo las sequías son cada vez más frecuentes, pero también más intensas. Los veranos son más calientes, los inviernos son más fríos. Por ejemplo, vemos cómo las lluvias son más intensas y, por ejemplo, después de un periodo fuerte de sequía, luego podemos tener lluvias que son equivalentes a 6 meses en un periodo de muy corto de tiempo. Pero también vemos, por ejemplo, cómo esto cambia los ecosistemas marinos. Un gran ejemplo de esta situación es el blanqueamiento del gran arrecife de coral en Australia. Entonces, uno de los ecosistemas más grandes, más diversos, más hermosos y más ricos que tiene el planeta Tierra se está perdiendo, y porque los corales simplemente están perdiendo su color, se están blanqueando, y eso trae una serie de repercusiones en la vida marina. Y esto, el blanqueamiento del gran arrecife, está directamente relacionado con el aumento de la temperatura del mar. En este tipo de reuniones también están las empresas industriales más importantes del mundo. ¿Qué rol están jugando? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están comprometiendo? Después del Acuerdo de París, que sentó las bases como de esto es lo que nos comprometemos y esto es lo que queremos hacer, y realmente nos dio como mucha, nos inspiró y nos dio mucha esperanza en el momento, y la consigna durante París era: es ahora o nunca. Vamos ahora a la conferencia de Marrakech con el objetivo de crear los mecanismos para poder implementar el Acuerdo de París. Esto significa que Marrakech sirvió para como el espacio para pensar qué cuestiones vamos a hacer como comunidad global para atacar el cambio climático. Entonces, obviamente, ahí hay intereses de todo tipo. Y vemos cómo hay ahora toda una nueva economía del clima que se está generando, porque hay mucho dinero que se está yendo para temas de cambio climático, y vemos también cómo hay un vuelco de la cooperación internacional, de los presupuestos de ayuda de los gobiernos que se están yendo para cambio climático, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es como el problema más urgente que estamos enfrentando como humanidad, entonces todo se está yendo para ahí. Pero claro, vemos también que hay intereses y hay un lobby muy fuerte de las empresas. Entonces, por ejemplo, vemos cómo hay una promoción muy fuerte de todo lo que tiene que ver con energías verdes o las supuestas energías limpias. Y vemos que hay capitales, como por ejemplo de bancos privados y de bancos europeos y de empresas que se están metiendo mucho al tema de las energías limpias. Entonces las hidroeléctricas se supusieron en un momento ser la panacea y vemos que hay, o sea, que un proyecto hidroeléctrico requiere inversión, sí, requiere inversiones de millones, pero está científicamente comprobado que las hidroeléctricas generan una cantidad de metano que van al ambiente que al final no es para nada un proyecto de energía limpia. O por ejemplo vemos ahora toda en los países del norte toda la moda de los combustibles, los biocombustibles. Entonces vemos como las marcas, las grandes marcas de carros están ahora con sus últimos modelos de carros que utilizan biocombustibles o carros eléctricos. Pero son más caros. Son mucho más caros, pero además, ¿qué es lo que significa el biocombustible? Que en los países del sur, en los países nuestros, se deja de cultivar para alimentar a la gente y se empieza a cultivar para generar biocombustible. Porque el biocombustible, ¿dónde sale? De la soya. Uh-huh. Y al final la soya es como uno de los ejemplos, ¿no? Y el como el más emblemático. La soya es un monocultivo, ¿ya? Cuyas semillas, el 99% de las semillas son transgénicas y son patentadas por Monsanto. Entonces vos no podés tener una semilla propia, sino que siempre la tenés que comprar a Monsanto, que usa una serie de pesticidas y de químicos para poder crecer en ciertas condiciones, y que a la vez eso genera contaminación, desplazamiento de las personas, y que se está cultivando no para consumo humano, sino para llenar los tanques de los carros de los países del norte. ¿Cuál ha sido la respuesta, el movimiento activista indígena de mujeres, de juventudes que está de parte de la sociedad civil ante este tipo de presencias? Ha habido mucha crítica. También creo, sentí yo, a diferencia de la conferencia en París, que Marrakech no prestaba las condiciones para la presencia de una sociedad civil vibrante y activa. Marruecos es una monarquía y el rey también tiene muchos intereses en, por ejemplo, la mayor planta de energía solar en África. Entonces ya eso también marca un poquito la dinámica. Pero sí hay mucha incidencia en términos de los documentos oficiales y de que se incluyan ciertas palabras y ciertos elementos que son claves para el futuro. Y también ha habido mucha incidencia dentro de la conferencia, pero también fuera de la conferencia, y de organizaciones del norte y del sur para el tema del financiamiento. Porque, por ejemplo, vemos que el Fondo Verde, el Green Climate Fund, que es el principal mecanismo financiero de la Convención para el Cambio Climático, tiene una bolsa, una cartera enorme, y hay compromisos de los países de aportar a este fondo. Pero han habido muchas críticas que se han hecho desde la sociedad civil porque este dinero realmente no es accesible. Entonces, por ejemplo, el proceso de acreditación para poder ser elegible para recibir dinero para este tipo de proyectos es un proceso sumamente exhaustivo. Todo tiene que estar en inglés. Entonces, todo tenés que invertir una cantidad de dinero, de recursos y de tiempo para tener todos los documentos de tu organización en inglés. Y estás compitiendo con instituciones como el BID, como la CAF, que están acreditados, como el Banco Mundial, como el Banco de Integración Centroamericana, como el Deutsche Bank, el Banco Holandés, etc. Entonces, no es un mecanismo realmente accesible. Ha habido mucha insistencia por parte de las organizaciones de cómo hacemos de esto realmente un mecanismo que pueda llegar no solamente a quienes están financiando esas infraestructuras de energía verde, por ejemplo, pero también a las organizaciones que están haciendo frente y que están denunciando los atropellos que se viven por esos megaproyectos. Entonces, y también como para darte una idea, el Fondo Verde tiene como bloques de financiamiento o tamaños de financiamiento. Entonces, el primer bloque o el primer tipo de financiamiento que te pueden dar es el de XS, o sea, el más pequeño, y es de 0 a 10 millones de dólares. Entonces, o sea, la organización más pequeña que puede aplicar al Fondo Verde tiene que ser una organización capaz de absorber 10 millones de dólares de una. Entonces, ¿de qué tipo de organizaciones estamos hablando? ¿Ya? Entonces, un poquito la lucha en ese sentido es ver cómo podemos hacer de esto un mecanismo accesible que también puede llegar a las bases donde se están trabajando proyectos de innovación y de adaptación y de mitigación al cambio climático. ¿Cuán accesible son estas energías, este tipo de tecnologías que se está utilizando en el mundo, ya en Latinoamérica? Bueno, tu pregunta también me recuerda que uno de los aspectos que salió de la declaratoria de Marrakech es promover el intercambio de información y el intercambio de tecnología. Porque uno, esta es muy cara y generalmente ha estado desarrollada desde el norte. Entonces, un poco la idea a partir de Marrakech es poder hacer esta información accesible y que las comunidades y que las organizaciones del sur puedan tener acceso a esto. Hay bastante trabajo en ese sentido, pero creo que también nos queda mucho trabajo por rescatar lo que se está generando desde las comunidades, desde el sur, desde las bases, desde los grupos y desde las organizaciones, porque también hay. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo hemos visto cómo cada vez más las organizaciones lideradas por mujeres indígenas y las organizaciones de mujeres indígenas están trabajando mucho por el rescate de las semillas criollas, creando bancos de semillas, promoviendo la diversidad en nuestra alimentación, pero también todo el rescate de ese conocimiento ancestral y también de la salud en manos de las mismas personas y cómo hacer uso de las plantas, cómo hacer uso de toda la riqueza que hay en las comunidades indígenas. Entonces, también un poquito la idea es poder dar valor a eso, poder compartirlo, poder replicarlo donde sea posible, pero también poder financiar ese tipo de acciones. Otros elementos que están muy presentes también del trabajo de las organizaciones de base es todo el tema del manejo de bosque, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder hacer un uso eficiente del bosque y preservarlo? En el caso de, bueno, me comentabas de la energía eólica, de ciertas energías que necesitan mucho presupuesto, que son de vanguardia, que están en países más desarrollados, pero que en países con menos dinero tal vez no funciona. Así es, y sobre todo hay que tener en cuenta que esa no es tecnología propia, entonces la tenemos que comprar. O sea, una planta hidroeléctrica, un parque eólico, o sea, es tecnología que tenemos que comprar, que tenemos que importar y que al final no nos va a pertenecer. Pero también viendo el caso de nuestros países con, o sea, con instituciones tan frágiles, siempre hay un costo que pagar y el costo es humano. Entonces, el claro ejemplo que tuvimos, que tenemos este año, el de Berta Cáceres, o sea, activista ambientalista, feminista hondureña, que fue asesinada por el trabajo que estaba haciendo desde hace años oponiéndose a la construcción de una hidroeléctrica financiada por el banco holandés y por el banco finlandés, y también por el Banco Centroamericano de Integración Económica, con total apoyo del gobierno hondureño, donde las investigaciones y luego toda la información que ha ido surgiendo posterior a la muerte de Berta han indicado que hubieron demasiadas anormalidades en la ejecución de este proyecto. Y un principio básico es, por ejemplo, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando se realizan inversiones en sus territorios. Y este principio básico fue violado en el caso de las comunidades lencas donde se estaba desarrollando este proyecto hidroeléctrico. Entonces, vemos cómo hubo hubo un desplazamiento de comunidades, pero también las comunidades que empezaron a entrar en contradicción con otras comunidades, hasta hubo un cuestionamiento de qué tan indígenas son. Ya, las comunidades lenca, porque es que no me parecen indígenas, o sea, y esas son como los reportes y las informaciones que iban saliendo a medida que se iba dando la investigación por el asesinato. Entonces, vemos que hay un costo, generalmente es un costo humano, que pasa también generalmente desapercibido o es minimizado, porque en nombre del desarrollo y porque en nombre de las tecnologías limpias y porque en nombre del cambio climático, tenemos que hacer las cosas de cierta forma. Y esa no es necesariamente nuestra forma ni la forma en que los pueblos quieren conducir su futuro y su desarrollo. Y también, por otro lado, tenemos que darnos cuenta que no hay un cuestionamiento al sistema. No hay un cuestionamiento al sistema capitalista neoliberal y al sistema patriarcal que nos ha llevado a esta situación. Entonces, a nivel personal, mucha de mi desesperanza con todos estos procesos es que se invierten, ¿no?, recursos, energías y todo en este tipo de eventos para tratar de ver de qué forma podemos mantener el nivel de consumo y el nivel de vida que tienen algunos y tratar de reducir los impactos que generan ese nivel de vida. O sea, los países que tienen mayores emisiones de dióxido de carbono y por tanto son los principales responsables del cambio climático son Estados Unidos, China, India, los países industrializados, los países del norte. Y los países que tienen mayor nivel de vulnerabilidad por el cambio climático son los países pequeños, los países del sur, los que han contribuido en menor medida al cambio climático. O sea, las pequeñas islas del Pacífico, que ni siquiera, o sea, están ahí regadas, o sea, ellas ya son estados independientes. O sea, todas estos estados y esta gente está viendo, o sea, literalmente a dónde se van a ir a meter. Porque con el aumento de las temperaturas y también el aumento del nivel del mar, o sea, ellos ya están enfrentando ese reto. Ya van a desaparecer. Y ni siquiera estamos hablando de casi un año. O sea, ya la conclusión generalizada de los científicos es de que el cambio climático va a un ritmo mucho más acelerado de lo que se había previsto, de que las consecuencias son mucho más severas de las que se habían previsto. Así que estamos hablando, por ejemplo, de efectos serios, como por ejemplo que desaparezcan países o que desaparezcan costas enteras para el 2050. Y eso es ya. Eso es ya. Fue Claudia Samkan en este su espacio de los especialistas.